Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 263 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarles a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, buenas noches. Un placer estar contigo, con Ángel, con la audiencia, para esta edición del programa. Pues bueno, contento de estar acá nuevamente y bueno, vamos a analizar lo que para esta semana ha sido pues noticias importantes, pues y bueno, espero que sea agradable a todos ustedes. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Iván, buenas noches Roberto y saludos a la audiencia. Bueno, pues muy bien, pendiente de empezar esta nueva edición. Qué bueno. Pues venga, si quieren con esto vamos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. ¿Qué onda? Iván, ¿qué noticias traes en esta ocasión? Bueno, como venimos hablando semana a semana, pues bueno, yo creo que, como siempre, un paseíto por el mundo de las grandes ligas, muy importante. Un paseíto por la NBA, que también está en etapa de playoff, ya hay más equipos clasificados. Pues hablarles un poco de lo que fue en Fórmula 1 el Gran Premio de Azerbaiyán, que se corrió el día de ayer, una carrera bastante interesante. Y bueno, brevemente hablar de lo que será la carrera de la primera joya de la triple corona norteamericana en hipismo, brevemente, porque se va a correr la próxima, ¿okay? O sea, el primer sábado del mes de mayo, y bueno, tiene muchas expectativas, pues. Entonces, bueno, eso es lo que yo traigo para la edición del día de hoy. Ángel. Sí, bueno, tengo alguna, al igual que la semana pasada, algunas recomendaciones para Fantasy. Hay un par de lanzadores interesantes ahí que les voy a recomendar si lo quieren tomar. Algunas, hay un par de hechos importantes que ocurrieron, uno de ellos el día de hoy. Y bueno, un hito importante para un jugador latinoamericano, eso en lo que se refiere a las grandes ligas. Y bueno, y en el fútbol, pues, por supuesto que voy a hablar del doblete del Barça. Okay, no okay. Puede estar. Muy bien. Pues bueno. Hola, Alberto. Gracias. Pues yo traigo lo que es la NFL, el draft de la NFL que ocurrió la semana pasada. Vamos a platicar acerca de lo que agarró Steelers, mi equipo, Patriotas, equipo de Iván, y 49ers, equipo de Ángel. Además, también voy a platicar de por qué es muy importante saber decidir bien a los jugadores, porque vamos a analizar a las selecciones de Pittsburgh, Patriotas y 49ers del 2013. O sea, hace 5 años, ¿qué fue lo que pasó hace 5 años? ¿Dónde están los jugadores ahorita importantes? ¿Qué es lo que ha pasado? Eso, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Okay. Venga, pues ¿qué les parece? Vamos a un corte y ahorita rezamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, estamos de vuelta aquí en el Rincón del Fanático para empezar de lleno con las noticias de la semana. Y bueno, como ya es costumbre, pues vamos a comenzar hablando de béisbol, ¿ok? De béisbol de Grandes Ligas, que está, bueno, como siempre, muy muy interesante. Hoy tenemos una serie de partidos muy buenos. Por cierto, hoy estaba yo pues molestando a Roberto con el primer encuentro entre Astros y Yankees, que por cierto, en el quinto inning va ganando los Astros 2-0, por cierto, un partido que luce cerrado. Está lanzando Charlie Morton por Houston y Sonny Gray está lanzando por los Yankees de Nueva York. Así que bueno, Roberto, vamos a ver quién será victorioso. La cosa está candela. Pues ayer los Yankees derrotaron 2-1 al equipo de Anaheim en un partido donde ganó Sisi Sabathia y donde Tyler Skaggs también lanzó un buen juego, pero bueno, se llevó la derrota. Bueno, eso como, digamos, como comentario inicial, Ángel. Bueno, yo creo que esta semana hay una serie de juegos interesantes que bueno, pudiésemos ir comentando, aparte de ver cómo va la tabla. ¿Qué te parece? Muy bien, adelante. Pues nada más un comentario. Houston va ganando ahorita 2-0 a Yankees, nada más para que sepas. Sí, bueno, por eso te comentaba que en el quinto inning está ganándole 2-0 Houston a los Yankees. Hay dos outs y está bateando Yankees en este momento. Listo, por lo menos no había escuchado correctamente, pero poniendo un poco de limón a la herida, pero continúa. Exactamente. Bueno, esta es una serie muy muy buena que va a ser de 4 partidos, ¿ok? Comenzando, van a ser todos jugados en Houston, y bueno, va a estar muy interesante. Mañana, 1 de mayo, hoy no, como ya les comenté, hoy está lanzando Sonny Gray contra Charlie Morton. El día de mañana van a lanzar por los Yankees Jordan Montgomery contra Justin Verlander. Posteriormente, en el partido del miércoles, Luis Severino contra Dallas Keuchel. Esos son los partidos para esta semana, que por demás esa serie está bastante interesante. En los demás partidos que se están jugando en este momento, bueno, Boston derrota 8-5 a Kansas City, Tampa Bay 3-0 a Detroit, Toronto se lo apropió con Minnesota en el quinto, 6-1. Comenzando el partido en Arizona, bueno, 0-0, Dodgers y Cascabeles. Pittsburgh pierde con Washington 3-2, no, perdón, sí, perdió, este partido ya terminó. Y Chicago Cubs está venciendo en el octavo, 3-2 a Colorado. Igual Cleveland, 7-4 a Texas también en el octavo inning. El partido pues bastante interesante. En las posiciones, bueno, el equipo en el este, pues en Boston está por un buen récord de 20-7, seguido por los Yankees con 18-9 a 2 juegos, Toronto a 5, Tampa Bay 12-14, Baltimore va de último, Ángel, lamentablemente, 8-20, han perdido 7 de los últimos 10, creo que no ha sido un arranque muy bueno para los Orioles, que estos partidos pesan a final de temporada, esperemos que se recuperen. En la central, bueno, Cleveland va adelante con 14-12 sobre los Tigres de Detroit. En el oeste, Houston, pues aparentemente cómodo, 19-10. Lo escoltan los Marineros de Seattle, seguido de Anaheim, Oakland y por último el equipo de los Rangers de Texas. No sé si quieres comentar algo, Ángel, o quieres hablar de la división de la Liga Nacional. Sí, bueno, en la Liga Americana el equipo más caliente es el equipo de los Yankees con 9 ganados en los últimos 10. Bueno, se van a poner 9-2 con el que van a perder hoy. El otro equipo que está caliente es el de Tampa Bay, con muy poco personal, 8 ganados en los últimos 10. Cuando digo personal de estrellas, pues, porque perdieron jugadores importantes. En la Liga Nacional, bueno, los Mets siguen ahí aferrados al primer lugar, pero ahí vienen los Bravos de Atlanta. Y entonces aquí tengo yo la primera noticia que yo quería comentar. La semana pasada, y esto es muy importante para el béisbol venezolano, subió el primer prospecto del béisbol, que es el venezolano Ronald Acuña. Eso estuvo en todos los medios de comunicación, en todos los blogs. Este muchacho, bueno, se pierde de vista. Y ya empezó a producir. Lleva 421 de average, ya pegó su primer jonrón, robó su primera base. Acuérdense que yo he mencionado de que es un pelotero de 5 herramientas. Tiene 500 de OVP y 789 de slugging. Y no solamente es la figura de Acuña, también es la del segundo base Ozzy Albies, que está de líder en jonrones, y también es la del campo corto Dansby Swanson. Entonces, este equipo de los Bravos de Atlanta hay que contar con él. Otro equipo muy joven, que es el de los Phillies de Filadelfia, también está ahí pegadito, a juego y medio al primer lugar. Esta es una división que se me antoja que va a tener mucho que cortar, pues, este año, y que por supuesto los Marlins de Miami no van a estar ahí en la pelea. En la división central, los Piratas de Pittsburgh tienen en este momento medio juego sobre los Cachorros de Chicago. Unos Piratas de Pittsburgh que, esta es otra de las noticias que yo quería compartir, perdón, se me enrodó la lengua. Hay un lanzador que, pues, si quieren, tomen papel y lápiz. Si lo consiguen por ahí, que debe estar disponible en muchas ligas de fantasy, se llama Nick Kingham, lanzador de los Piratas de Pittsburgh. El día domingo arrancó su carrera lanzando un juego perfecto hasta el inning número 7 y ponchando 9 en su debut en Grandes Ligas, un blanqueo 5-0 sobre los Cardenales. Y bueno, dado esa buena actuación, los Piratas decidieron mantenerlo en la rotación y mandar a el lanzador Steven Brault al bullpen. Y dice por ahora, es decir, es posible de que este muchacho haga una nueva apertura, depende de cómo le vaya, pues entonces lo mantiene o lo vuelven a bajar las menores. Entonces, es uno de estos lanzadores que si tienen un cupo y les está faltando de repente algunos innings, ponches, etcétera, para ganar su semana, vale la pena apostar por él, porque va a ser por lo menos una apertura más. Repito, Nick Kingham, Kingham con H, de los Piratas de Pittsburgh. Y también, bueno, es una pelea de 4 en este momento esa división, porque los Cardenales están a 1.5 y los Cerveceros están a 1.5 también. Los Rojos de Cincinnati, que ya votaron su manager, es el primer equipo que despide un manager en la joven temporada, están a 10 juegos a esta altura. Y en el oeste, bueno, los Cascabeles de Arizona, con ese estado de picheo tan importante, tienen 5 juegos sobre Colorado, y aquí también tengo una noticia de los Cascabeles, que es que su lanzador Robbie Ray entró en la lista de incapacitados con un problema en el músculo oblicuo, y han sido llamados de las menores el venezolano Silvino Bracho. Lo que me llama la atención de este caso es que Silvino Bracho no es abridor, él ha sido, en su carrera siempre ha sido relevista, pero bueno, vamos a ver si le dan alguna apertura o, por el contrario, lo ponen al bullpen y traen a alguien del bullpen para abrir. Eso es en lo que respecta a los Cascabeles de Arizona. Los Rockies de Colorado, que son en este momento el segundo equipo, pues anunció que se va a reintegrar muy pronto el venezolano Carlos González, y le hace falta realmente para mejorar su ofensiva. En esta división, pues entonces el favorito de casi todos los analistas, que son los Dodgers de Los Ángeles, están en el penúltimo lugar a 7 juegos de la punta. Y aquí yo tenía entonces la otra noticia que, bueno, es devastadora para este equipo. Resulta que el shortstop titular de los Dodgers, el joven Corey Seager, queda fuera toda la temporada porque necesita la operación Tommy John. Se lastimó un tendón en el codo, y eso, bueno, es exactamente igual a la operación que le hacen a los pitchers, y bueno, hasta el año que viene se va el joven Corey Seager. ¿Qué implicaciones tiene esto? Los Dodgers tienen la posibilidad de poner al jugador Taylor, que él es el center field titular, él está capacitado para jugar el shortstop, de hecho lo ha hecho y lo hizo en la postemporada. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Que bueno, que obviamente no es tan bueno como Seager a la defensiva, y bueno, de una manera estás abriendo un hueco para tapar otro, porque si pones a Taylor en el shortstop, ¿a quién pones en el center field? Entonces, tienen dos opciones los esquivadores, o se buscan en el mercado a un outfielder, o se buscan un shortstop, y ahí es donde yo creo que amarrando esto con la situación de los Orioles, ya yo había hablado aquí y había también escrito en el grupo de Facebook que este es un año de decisiones drásticas para el equipo Ropéndola. Entonces, si yo fuera Peter Angelo, yo estaría ya de una, al ver esta noticia, yo estaría ofreciéndole a Manny Machado al equipo de los Dodgers, porque sería, no te rías, es verdad, es la jugada perfecta. Le das un bate de calidad, le das un shortstop de calidad que también puede jugar tercera base. Acuérdense que todavía el jugador Turner no ha debutado. Entonces puede jugar cualquiera de las dos posiciones. Y es un bate de calidad, es un all-star. Entonces los Dodgers tienen buenos prospectos que ofrecer a cambio. Eso es lo que yo haría si yo fuera Peter Angelo. Pero Peter Angelo es un poquito, ¿cómo podemos decir? Hormonal en sus decisiones. La ventaja es que los Dodgers juegan en la otra liga. Si esta lesión la hubiera tenido el shortstop de los Yankees, ustedes pueden apostar de que Angelo no le iba a ofrecer a Machado. Pero eso es lo que yo haría, realmente quitándome un poquito la cachucha de fanático de los Orioles, porque obviamente yo quiero que se quede Machado, pero yo creo que él va a ir al mercado. Entonces, si va a ir al mercado como agente libre, es preferible cambiarlo de una vez a un equipo que vaya a jugar postemporada, y los Dodgers obviamente están con su objetivo puesto en la postemporada. Iván, me gustaría tu opinión sobre este movimiento. Mira, es una jugada interesante, ¿no? Porque si te vas con un trade, no sé, o sea, si vas a prospectos, o mejor dicho, si el equipo de Baltimore, que se ve bastante disminuido en estos momentos, yo estoy de acuerdo que sería una buena oportunidad para agarrar buenos peloteros. Estamos claros que Machado pronto iba a estar en el mercado. Eso era más tarde que pronto. Entonces, sí estoy de acuerdo con que sería un movimiento estratégico interesante, ¿no? Falta ver si, obviamente, el dueño de los Orioles o el gerente general está interesado en hacer ese movimiento. Mira, es interesante. Inclusive, perdón que te interrumpa, pudiera tener otra vuelta al movimiento, pudiera a lo mejor no ser Machado el que le ofrezcan, le pudieran ofrecer a Adam Jones, que es un excelente center field, jugador del equipo todos estrellas, y también termina contrato este año. Entonces las dos caras de la franquicia pueden estar jugando en equipos diferentes el año que viene. Entonces a lo mejor pudiera ir por ese lado. Te doy a Adam Jones, que no es tan buen bateador como Machado, pero es un excelente center fielder, un hombre con grandes zancadas, con excelente guante, gran brazo, un líder del outfield, y entonces bueno, tú te permite colocar a Taylor en el shortstop. Esa pudiera ser otra posibilidad. Sí, interesante. ¿Qué te parece ese trade, Roberto? ¿Harías ese trade? Pero estás pensando a futuro. Y no está muy, claro, está muy temprana la temporada como para andar pensando en futuro. Eso no es más bien cuando estás a la mitad o cuando ya estás cerca de la fecha final para los trades. No deberías estar pensando así. Sí, tienes razón. Pero si tú haces el trade ahorita, puedes conseguir mejor rendimiento por tu trade. Puedes conseguir mejores jugadores prospectos. Porque un equipo como los Dodgers no puede estarse dando el lujo de perder a su shortstop, sobre todo en la posición en la que está, en los standings. Entonces, necesita empezar a ganar. Y entonces, la demanda está ahí. Necesita un center field o un shortstop. Entonces, nosotros tenemos a ambos. Eso, por eso es que yo cuando vi esta noticia, inmediatamente se me prendió el bombillo. Oye, mira, aquí está la solución, por un lado o por el otro. Y es verdad, todavía la temporada es temprana, pero también hay que quitarse un poquito la pasión Y si yo fuera el general manager, estaría hablando con Angelo y tratando de convencerlo, porque Angelo es de los que dice, no, vamos a pelear hasta el final y tal, pero si haces eso, entonces te tienes el riesgo de que los vas a perder a ambos, y por lo que corresponde de pick de compensación en el draft, que eso es, digamos, no es algo que es deseable. Lo deseable es, si lo vas a perder, bueno, reconstruye tu equipo con unos buenos prospectos, no con un pick del draft que uno nunca sabe cómo va a salir. Eso lo vamos a platicar en la NFL cuando lleguemos a la sección, pero bien dicho. Okay. Sí, ahora el problema aquí se puede presentar después, disculpa Ángel, ajá, pero entonces el problema va a estar aquí el año que viene cuando se recupere Corey Seager. ¿Cómo baja? Si ese movimiento se diera, entonces estarías en un problema. Porque tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero lo que pasa es que Machado no necesariamente va a estar ahí el año que viene. Machado va, ¿tú te acuerdas cuando fue, ¿cómo se llama? Haroldi Chapman de los Yankees a los Cachorros de Chicago. Claro. Eso es lo que llaman un alquiler. Es un alquiler que el equipo que va a postemporada agarra al pelotero, entrega prospectos y simplemente está pensando en el cortísimo plazo. Está pensando en la postemporada de este año. El año que viene ya se verá qué hace. O firma al pelotero o, como está establecido en su contrato, se declara gente libre. Pero tú estás pensando en el hoy, tú estás pensando en ganar este año. Entonces Machado tranquilamente puede jugar en los Dodgers hasta octubre, pase lo que pase con los Dodgers, y luego en el invierno se declara gente libre y firma con otro equipo, o firma con los mismos Dodgers. Pero no ese cambio no significa de que Machado o Jones o cualquier otro vaya a estar ahí el año que viene. Simplemente es por el resto de su contrato, que es desde aquí hasta octubre de este año. Cierto, sí, tiene mucha lógica. Sí, exacto. Eso ha pasado. Exacto, por eso es que cuando un pelotero se está declarando agente libre y no hay, digamos, avance en las negociaciones contractuales, pues los equipos normalmente hacen este tipo de movimientos. Bueno, mira, se lo cedo, claro, cambiándole por prospecto, a otro que sí va a competir, y ese que va a competir, pues entonces, bueno, le paga el salario de aquí al final de año y después de que termine el año, si no pasa nada con él, su contrato, pues bueno, simplemente los ayudó a llegar hasta donde llegue. Ese pasó también, me acuerdo el caso del zurdo Andrew Miller. Andrew Miller vino de, ¿cómo se llama? Vino de los Medias Rojas, que era su equipo en ese momento, a los Orioles, que estábamos tratando de llegar a los playoffs. De hecho, nos ayudó a llegar a los playoffs. No avanzamos más allá de la primera ronda, y nosotros por Andrew Miller dimos al zurdo venezolano, ayúdame Iván, el zurdo este que está con Boston, Eduardo Rodríguez, gracias. Nosotros dimos a Eduardo Rodríguez, ellos nos dieron a Andrew Miller. Eso fue un uno por uno. Andrew Miller nos ayudó al bullpen, Eduardo Rodríguez fue a la menor de los Medias Rojas y ahora subió ya desde el año pasado y los ha ayudado. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros perdimos a Andrew Miller, que firmó con Cleveland. Y entonces, cuando tú haces este tipo de movimiento, obviamente que tiene un riesgo. El riesgo es que vas a perder a los dos peloteros, vas a perder al prospecto y vas a perder al jugador que es de alquiler si no firma contigo. Y eso fue lo que pasó con Andrew Miller. Entonces, los gerentes generales toman ese riesgo y están conscientes de que el jugador puede no firmar con ellos el día de mañana. ¿Okay? Es correcto. Está muy buena esa posición. Exacto. Excelente. Bueno, esos son obviamente especulaciones mías, pero puede que no pase nada. Mira, les voy a dar otro nombre. Agarren por favor papel y lápiz. El prospecto número uno del picheo de los Twins de Minnesota se llama Fernando Romero y está ya va a subir. Debe haber subido hoy. Va a lanzar el miércoles contra los Blue Jays. Y le va a abrir cupo en la rotación el veterano Phil Hughes, que no las tiene todas consigo. Romero es el prospecto en general número 66 y le ha ido muy bien en AAA. Tiene 2.57 de efectividad, 20 ponches en 21 innings. ¿Cómo se llama? Fernando Romero. Entonces, Fernando Romero va a hacer su debut en Grandes Ligas contra un equipo de los Blue Jays, que bueno, que tampoco es que es el equipo super bateador del pasado. Entonces, pudieran estar aprovechando este muchacho, no hay ninguna garantía, es lo mismo, el mismo caso de Kingman, es un brazo joven, es un brazo que promete mucho, no hay ninguna garantía que se vaya a quedar con los Twins, pero bueno, es uno de estos que uno puede agarrarlo y después si lo bajan a las menores, pues simplemente lo suelte y ya. ¿Okay? Tengo aquí algo que le va a gustar a Roberto. Échalo. Y es que resulta que George Springer, un segundito por favor, que tengo que abrir la página aquí, que no me está abriendo. George Springer, todos sabemos de que es el primer bateador desde hace ya bastante tiempo, es el primer bateador del line-up de Houston. Y entonces una de las características que tiene George Springer es su poder. Bueno, resulta que en la joven carrera de George Springer, él batea un jonrón de apertura, es decir, en su primer turno, lo que se llama un lead-off homer. Él batea un lead-off homer cada 24 juegos, Roberto. ¿Y por qué esto es representativo? Porque esa es la mejor cifra de todo el béisbol, en toda la historia. ¿Okay? Esto es mejor que los 28 juegos de Charlie Blackmon, que los 36 juegos de Ian Kinsler, que los 38 juegos del miembro del Salón de la Fama Ricky Henderson, que los 49 juegos que puso Jimmy Rollins y que los 54 que puso otro astro miembro del Salón de la Fama, Craig Biggio. Lo que está poniendo como jonronero de lead-off George Springer es algo que, si lo mantiene, pues va a ser un récord del béisbol imbatible durante mucho tiempo y que lo debería llevar al Hall de la Fama. De nuevo, uno no puede proyectar que lo que ha hecho es lo que va a hacer durante toda su carrera, pero lo que ha hecho hasta ahora, Roberto, es algo que nunca se ha visto en el béisbol. ¿Cómo te parece? Wow, qué padre por él, ¿no? Porque yo creo que todos los récords individuales valen y se sustentan cuando ayudas a tu equipo a ganar, y más si ganas la Serie Mundial. Entonces, bueno, wow por este maestro. Además, me acuerdo mucho el último partido de la Serie Mundial contra Dodgers, que así llegó muy tranquilo, vio, ¡ay, madres! Metió un batazo que fue home run, creo que fue el 5-1. Pero bueno, sí, muy, muy, muy padre, gracias. Sí, señor. Bueno, otra cosa que pasó en la semana, el dominicano Albert Pujols, que va derechito al Salón de la Fama, batió su hit 2.996. Esto significa que está a 4 de los 3.000, y esa cifra prácticamente le da, a menos de que tú tengas problemas de que te hayan acusado de usar esteroides, etcétera, cosa que Pujols no es el caso. El dominicano, de mantenerse esto, pues posiblemente la semana entrante, o esta misma semana, perdón, deberíamos estarlo viendo llegar a los 3.000 hits, y es una cifra muy, muy bonita, y prácticamente todos los bateadores que han llegado a esa cifra de 3.000 hits están en el Salón de la Fama. Hay algunas excepciones, como el caso de Rafael Palmeiro, que batió 3.000 hits y 500 jonrones, que hubiera sido suficiente de no ser porque estaba metido en el problema de los esteroides, Iván. Sí, señor. Eso ha enlutado a grandes peloteros que, por desgracia, tomaron ese camino fácil. Así que, bueno, es lamentable por ellos, pero, bueno, hasta donde yo sé, la carrera de Pujols ha sido bastante bastante limpia. Pero, claro, yo he aprendido a no meter las manos en el fuego por nadie. De verdad que hay muchos antecedentes y, bueno, aparentemente no. Bien por él. Y espero que, bueno, que siga triunfando, aunque ya está en el ocaso de su carrera. Sí, él realmente cuando firmó ese supercontrato con los Angels, ya venía empezando el declive, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, lo comentamos en aquel momento, que los Angels le dieran tanto dinero y por tantos años a un pelotero que ya estaba por edad y por rendimiento un poquito en declive, y ha sido así, pues realmente ya no es el mismo, pero lo que ha hecho en su carrera, sobre todo lo que hizo con San Luis, es algo que se pierde de vista. Entonces yo creo que va derechito al Salón de la Fama cuando se retire. Mi último comentario es sobre el lanzador Gerrit Cole. Gerrit Cole ha terminado el mes de abril en su última salida, ponchó 12 bateadores en 6 y 2 tercios, en una victoria de 8-4 sobre Oakland. Eso fue el día domingo también en el Minute Maid Park. Cole, que fue una adquisición que comentamos aquí, fue una adquisición de la temporada muerta, lanzó 6 juegos en abril, récord de 2 ganados, 1 perdido, 1.73 de efectividad, y en 41 y 2 tercios ha ponchado 61 bateadores. Esto, Roberto, es un récord del club de Houston para el mes de abril. Solamente dio 8 boletos y le dieron 25 hits. Entonces es un gran candidato a ser llamado el pitcher del mes. Roberto, yo te dije pues que Gerrit Cole, excelente adquisición, y lo está demostrando. Sí, el último partido lo perdió, por un error de él. Sin embargo, pues creo que no me acuerdo cuál fue el trade que tuvo con Pittsburgh Houston para tenerlo. Pero qué bueno, porque sí se necesita. Sí, dieron unos prospectos por él. Okay. Dilo Roberto, benditos sean los trades. Ah, pensé que querías que te dijera que siguen Houston 2, Yankees 0. Pero bueno. Bueno, está apretado el partido, está apretado. No se ha acabado, acuérdate de Yogi Berra. Ah, bueno. Así, no se acaba hasta que se acabe. Muy importante. Es correcto. Bueno, para terminar entonces con el béisbol, rápidamente voy a hablar de las estadísticas. Líderes en promedio en Americana, Manny Machado, Baltimore, 3-1, y en la Liga Nacional, Odubel Herrera, con 3.47. En jonrones, bueno, torito, en la Americana... El torito de Venezuela. Sí, señor. Así es. En jonrones, en la Americana, hay 3 jugadores empatados con 10 jonrones: Mike Trout, Didi Gregorius y Mitch Haniger de Seattle. En la Americana, Charlie Blackmon, Ozzy Albies de Atlanta, Bryce Harper, Chris Villanueva y Javier Báez con 7. En empujadas, Didi Gregorius en cabeza con 30, en la Americana, y Javier Báez en la Nacional con 26. En victorias, bueno, hay hasta 4 lanzadores en la Americana empatados: Kluber, Manaea, Porcello, Verlander y Carrasco. De este grupo, 2 son de Cleveland. En la Nacional, pues tenemos a Scherzer con 5, y después tenemos a 4 empatados con 4 victorias: Corbin, Williams, McCarthy y Godley. En efectividad, Sean Manaea, 1.03 efectividad, es el que está liderizando, seguido por Justin Verlander. Y en la Nacional, Johnny Cueto con un excelente 0.84. ¿Ok? En rescates, bueno, Edwin Díaz de Seattle con 11 en la Americana, y Wade Davis de Colorado con 10 en la Nacional. Eso sería entonces, serían las estadísticas por efectividad y por, obviamente, por, ¿cómo se llama? Se me fue el término por departamento. Muy bien, eso sería entonces lo que trae el béisbol. No tenemos nada que comentar, Ángel y Roberto. Bueno, yo sí les sugiero que pasáramos de una vez antes, perdón, antes hablar de perdón que te interrumpa. Les hice un reto la semana pasada, les dije que cada semana les iba a hacer una pregunta de béisbol, y antes de que terminemos esta sección, ahí les va. ¿Por qué el béisbol? ¿Por qué la MLB? Y probablemente otras ligas de béisbol, pero vamos a consultarnos en la MLB, no cambian los uniformes. ¿Por qué tenemos los mismos como formato de uniformes desde que inició el béisbol? Si vemos la NFL, los cascos cambian, obviamente, pero en colores, en diseño, los uniformes. El fútbol soccer ha cambiado desde hace 20 años. El básquetbol ha cambiado sus uniformes, el formato de uniformes de hace 20 años o más. ¿Por qué, a su juicio, el béisbol, la MLB, utiliza los mismos uniformes que antaño? Iván, ¿tú quieres contestar? Mira, particularmente no es así, Roberto. Los uniformes en grandes ligas, primero, son muy tradicionales, ¿ok? Son, o sea, hay uniformes que son demasiado tradicionales, que no suelen ser cambiados. Hay equipos que obviamente han cambiado sus logos, pero particularmente el béisbol es un deporte de mucha tradición. Y lo que pasa es que sí hay cambios de uniforme, en el sentido de que algunos equipos, bueno, la gran mayoría lo ha hecho, juega con uniformes de la época del año, okay. Lo hemos visto con Chicago, lo hemos visto con los Cubs y con los Medias Blancas, lo hemos visto con otros equipos que han hecho como homenaje a esas épocas y han jugado con esos uniformes, pues que han sido la historia de todos estos equipos. Yo creo que esa básicamente es la razón por la que no hacen uniformes nuevos. Es muy raro que tú veas que esto suceda. Yo te diría que equipos nuevos sí de pronto lo han hecho, como el caso de los Cascabeles de Arizona, que han cambiado un poquito su formato de uniforme y el logo y estas cosas, pero generalmente los demás equipos mantienen tradición. No sé si, bueno, esa es mi manera de verlo, Ángel, no sé cómo lo ves tú. Mira, bueno, por un lado hay uniforme de home club y hay uniforme de visitante, y dentro de los uniformes de visitante a veces hay más de un modelo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi equipo, pues los Orioles es uniforme de home club que se parece mucho al que han usado desde hace muchos años, que es la que dice Orioles en letras grandes, camisa blanca con letras en anaranjado. Pero entonces hay un uniforme que se usa más que nada de visitante, aunque también en algunos partidos incluso se usa, que es camisa totalmente anaranjada y pantalón negro. Y hay otra que es al contrario, la camisa totalmente negra con letras en anaranjado. Esos son los colores del equipo, blanco, negro y anaranjado. Entonces, pero, por ejemplo, en el caso del equipo de Houston, recuerden un poquito, en los años 80, tenían un uniforme sumamente llamativo, que esa era la época donde estaba Nolan Ryan con ellos. Sí, entonces sí. Era una franela que decía Astros y tenía una serie de franjas rojas, anaranjadas y como en degradé horizontal. A mi gusto era un uniforme bastante feo, pero bueno, llamaba mucho la atención. Y lo mismo, por ejemplo, el equipo de San Diego, el uniforme tradicional era blanco con la palabra Padres, y era bastante sencillo, pero en los últimos años han estado utilizando, hay que recordar que San Diego es un área donde hay muchas bases militares, sobre todo la Marina. Entonces han estado utilizando un uniforme que es como de camuflaje, que a mí me parece bastante feo también, es cuestión de gusto. Pero todas esas cosas pues fueron parte del marketing. Entonces, para contestarte, bueno, estoy de acuerdo con Iván, el béisbol es un deporte de mucha tradición. Entonces, normalmente los cambios son cambios menores. Tú ves, por ejemplo, los Yankees tienen su uniforme a raya, que es con el que juegan en casa, que dice, que no dice Yankee, dice NNY, ¿no? Y entonces tiene su raya. Y cuando juegan de ¿cómo se llama? De visitante, ahí sí dice New York y es un poco como gris. Y ese es un uniforme que ha cambiado muy poco. Muy poco en todos los años. Entonces, la respuesta es, depende un poquito del equipo. Hay equipos que cambian con más frecuencia que otros, hay otros que son más tradicionalistas. Y obviamente ahí es cuestión de la gerencia y los dueños del equipo tomar la decisión. Ok, gracias. Yo los veo, realmente yo los veo iguales. O sea, cuando vi ahí la película de Jackie Robinson, comparado contra los uniformes actuales, pues veo lo mismo. Veo las mismas gorras, aunque sean de materiales diferentes, veo un mismo formato, veo inclusive las mismas calcetas como que se las ponen. Pero bueno, les agradezco por resolver esto. Y la próxima semana, otra pregunta igual, o más fuerte. Muy bien, excelente. Muy bien, Roberto. Excelente esa sección. Muy bien. Bueno, rápidamente entonces vamos a brincar del béisbol, vamos a arrancar con el básquet, porque bueno, se han estado ya jugando las series, pues han sido muy peleadas. Ya por ejemplo el equipo de LeBron, Cleveland Cavaliers, luego de esa milagrosa cesta donde lograron matarlos al final. Fue lo que prácticamente inspiró a este equipo y lograron pues ganar esa serie que para mí la tenían perdida. Entonces bueno, ha estado bastante interesante lo que lo que ha acontecido. Me parece que, bueno, ha sido bien, bien positivo. Equipos que prácticamente son nuevos, pues equipos que han dado un toque, pues, un toque de frescura a lo tradicional, como el equipo de los 76ers, que siempre fue un equipo que ha estado, pues siempre en las últimas temporadas, quiero decir, eliminado. Y bueno, ahora este equipo se ve bastante, bastante sólido, ¿no? Bueno, entonces quería comentar eso. La victoria de los Cavaliers fue contra los Pacers, ¿okay? Este equipo de los Pacers por poco sorprende al equipo de LeBron James. Por otro lado, Houston le ganó a Utah 110-96, otro gran juego, donde, bueno, James Harden con 41 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, bueno, fue la vedette de este partido. Era increíble. Permíteme una palomita. Disculpa que te interrumpa. Ese equipo de Utah, hay que decir que eliminó a uno de los favoritos de los analistas al comienzo, que es el equipo de Oklahoma City. Tremendo fracaso el de Oklahoma City, cayendo 2-4 frente al Jazz. Ahorita, bueno, el Utah Jazz, que es un equipo que terminó caliente, pues entonces tiene que enfrentarse a Houston. Le tocó realmente bailar con la más fea, Iván. Disculpa que te interrumpí. No, está bien. Es muy válido tu comentario, porque Oklahoma era un equipo que tenía, bueno, mira, estaba súper armado, ¿no? Pero yo creo que este equipo de Oklahoma no ha logrado cuajar esas piezas, estos jugadores pues que son tan sonados, en el caso de Paul George y de Carmelo Anthony con Russell Westbrook, creo que han dejado a la afición con una en deuda, pues, porque no ha sido lo que se esperaba. Yo creo que ahí, como decimos en Venezuela, es meneada de mata. Ahí alguno de estos dos, los dos que llegaron este año, yo creo que se van el año que viene, porque esto va a traer repercusiones. Hicieron una inversión multimillonaria y no les llegó. Ellos no estaban previendo de que iban a ser eliminados en primera ronda de playoff. Así mismo es. Bueno, y por el otro lado, bueno, el equipo de Golden State, pues bueno, sigue inspirado, camino a la final contra el equipo de los Pelicans. Le dieron una el sábado, pues les dieron un paseo, como decimos acá, 123-101, con todo y que Anthony Davis tuvo una actuación bastante bastante buena. Pero bueno, yo creo que el equipo de Golden State, Ángel y Roberto, yo creo que es el equipo a vencer. Tienen las piezas, mantienen buena condición, a pesar de que no han contado con su jugador, con Stephen Curry, que ha estado lesionado. Bueno, han hecho un gran trabajo. Bueno, y la otra serie, el equipo de los Bucks contra Celtics tampoco tuvieron muy buena suerte. En el primer partido, pues bueno, los Celtics derrotaron 112-96. Así que bueno, estas series se van a poner muy interesantes. Y bueno, creo que vamos a tener una final muy apretada aquí en la NBA. Sí, todavía no, bueno, está empezando esta noche, Sixers en casa de Boston, ¿no? Y todavía no ha empezado, la serie de Toronto-Cleveland. Yo me voy a arriesgar ahí así como tú pronosticaste en el otro lado, yo aquí voy a pronosticar que Cleveland le va a ganar a Toronto y que los Sixers le van a ganar a Boston. Vamos a tener esa final, Cleveland contra Filadelfia, en mi opinión. Wow. Sí. Por cierto que ahorita Celtics está derrotando en el último cuarto 97-88 al equipo de 76ers. Creo que esta serie va a ser complicada, a pesar de que Celtics no cuenta con Kyle Lowry, pero toca con Kyle Irving. Creo que tiene un poquito más de ventaja que el equipo de Filadelfia. A pesar de eso, pues creo que va a ser una serie apretada. Pero creo que Celtics va a ganar esta serie. Bueno, por lo menos es mi opinión particular. Roberto, ¿tienes algo que quieras comentarnos de esto? Pues sí, me tengo que admitir que hice un mal pronóstico la semana pasada cuando dije que Cleveland parecía que iba a perder y me como mis palabras y acepto que no fue así. Estoy impresionado que Cleveland le haya ganado a Indiana cuando parecía todo lo contrario. Sin embargo, pues vamos a ver contra el número uno, que fue Toronto y que se mantuvo así casi toda la temporada, si Cleveland le puede ganar a Toronto, como menciona Ángel. Y yo creo que va a ser papita que Houston le gane a Utah y Golden State a Nueva Orleans, a los Pelicans de Nueva Orleans. Entonces, pues vamos a ver cómo se desenvuelve, señores. Gracias. Así es. Bueno, y esa final es la final que todos queríamos ver realmente, para ver quién es el equipo más fuerte en el oeste, porque Golden State contra Houston, eso es una serie que debería echar candela, Iván. Totalmente. Yo creo que todo el mundo está esperando esa combinación, esa llave de Houston. Bueno, es el número uno, el que terminó número uno contra el que terminó número dos. Nada más y nada menos. Correcto. Nada menos, sí. Bueno, yo creo que el que salga ganador en esa serie, yo creo que va a ser el campeón de la NBA, honestamente se lo digo. Y pienso que Raptors debe ganarle a Cleveland. Yo realmente, yo confieso aquí en este programa que yo soy anti LeBron. Nunca he sido, o sea, no tengo química con este jugador. No, de verdad que me parece que es muy fanfarrón. Yo también lo creo. Puede tener calidad y todo. Yo también lo creo, pero también creo que es uno de los grandes de la historia. Es quizás uno de los cinco mejores de la historia. Y lo digo contra mi sentimiento, porque siento por él lo mismo que tú, pero los números están ahí. Y lo que hizo ahorita en la serie, viniendo de atrás para eliminar a los Pacers, él realmente, cuando huele la sangre en los playoffs, se convierte. Y bueno, y es lo que creo que va a volver a pasar contra el equipo de Toronto. Vamos a ver. Anotó Yankees. Perdón. Perdón. Tenemos un corresponsal del podcast ahí en el juego ese de Houston y Yankees. Sí, desde México. Sí, señor, sí, señor. Sí, pero señor. Pero bueno, yo lo que iba a comentar es que estoy de acuerdo con Ángel de la misma manera. No me cae bien LeBron James, se me hace muy fanfarrón. Dentro y fuera del campo, de la duela, perdón, dentro, dice, le hacen fouls, ya parece futbolista, no sé, del Sevilla o del América o de la Chivas, no sé, cualquiera de esos. Sin embargo, sí creo que está dentro de los cinco mejores. Pero bueno, ese era mi comentario antes de descubrir que Yankees había anotado. Bueno, ya por lo menos nos salvamos el blanqueo y vamos ahí. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, yo para terminar rápidamente mis comentarios de la semana y ceder la palabra a Ángel y luego pasar a otra sesión de la NFL. Pues bueno, nada, decirles que el día de ayer, y bueno, aprovecho para felicitarte, Roberto, porque en el Gran Premio de Azerbaiyán, bueno, el Checo Pérez, corredor mexicano, obtuvo el tercer lugar de la competencia, obtuvo podium, cosa que me enaltece, me agrada muchísimo, porque de verdad que el Checo ha estado trabajando muy fuerte con este equipo de Force India, y bueno, fue capaz de, después de una serie, una carrera muy muy accidentada y con muchas alternativas, pues bueno, fue capaz de meterse ahí en ese podium. Pues muy muy interesante la carrera, que como les digo, muy accidentada, y donde a la final, pues Lewis Hamilton con el equipo de Mercedes, pues logró llevarse la victoria, seguido por Kimi Raikkonen de Ferrari, y cerró el podio Sergio Pérez, el Checo Pérez, con el equipo de la otra filial del equipo Mercedes-Benz. Así que bueno, Roberto, muy, muy contento por eso. Por ese lado. Sí, mi papá me dijo que llevaba el Checo 2 años sin subir al podio, entonces está muy bien. Y ayer estaba viendo la carrera, creo que iba en un momento en la décima posición y ¡pum! Se fue hasta la tercera, ¿no? Hasta la tercera, sí, estuvo muy bien. Inclusive estuvo involucrado en un incidente ahí en las primeras vueltas, los comisarios, bueno, y estaban estudiando si penalizaban o no. Al final lo absolvieron de la culpa, y bueno, el Checo fue avanzando hasta que bueno, hubo este percance con los corredores Richardo y Verstappen, que chocaron, y eso hizo que saliera el safety car, lo que produjo que todos los pilotos se digamos que se aglomeraran. Y bueno, en estos vaivenes de carrera, pues bueno, el checo aprovechó un descuido del alemán Sebastian Vettel para quitarle el tan ansiado podium, cosa que entonces, bueno, me agrada muchísimo como latinoamericano, pues que el checo pues se esté destacando en este deporte tan competitivo como son las carreras de la Fórmula 1. Y bueno, ya para finalizar, para no hacer esto muy largo, bueno, decirles que la semana entrante se corre la primera joya de la Triple Corona, esto es en hipismo, pues bueno, muy muy pendiente, 20 caballos que van a estar decidiendo, todavía no se han inscrito, ahí, como saben, hay muchos animales que quieren correr, entonces esto es por puntos. Y esta semana ya para el día jueves ya tenemos definitivamente cuál va a ser la parrilla de largada, porque solamente 20 animales van a hacer de la partida. Estaremos contando el final, mejor dicho, los resultados los estaremos comentando en el próximo programa, donde ya, bueno, ya sabemos que cuál fue el caballo ganador y bueno, todas las cosas que se van a suscitar. Por cierto, Roberto, te había comentado de un caballo llamado Gronkowski, y bueno, después de muchas averiguaciones y muchas cosas, sí, efectivamente, tiene el jugador de los Patriotas tiene una pequeña participación en este caballo, que por cierto te comento que es un caballo que no corre en Estados Unidos, es un caballo que corre en Inglaterra, ¿okay? Es un caballo que corre en Inglaterra. Y bueno, tiene los puntos como para correr, más aún no está inscrito, ¿okay? por algunos detalles, pero sí tiene algo que ver con el jugador de los Patriotas, tiene como decimos en Venezuela, es propietario de una pata, pues por decirlo así. Entonces bueno, ya estaremos viendo qué sucedió con este caballo. Por lo pronto, bueno, el gran favorito es un ejemplar llamado Justify, que prepara un entrenador, bueno, que está acostumbrado a ganar estas carreras, que es el señor Bob Buffer, y bueno, va con este caballo, va con todo, pues, va como gran favorito, y bueno, solo resta ver cuál va a ser el desempeño, y bueno, cuáles son los demás caballos que van a estar disputando. Así que bueno, sin más preámbulos, pues, quedamos con esto pendiente, y bueno, Ángel, te deseo para que termines con el resto de tus noticias. Sí, bueno, el día de mañana se juega el partido de vuelta de la semifinal, de una de las semifinales de la Champions League, el Real Madrid recibiendo al Bayern de Múnich a las 2:45 de hora de Caracas. Y en el otro partido, en la otra semifinal, esa se va a jugar el miércoles a la misma hora. Roma en el Estadio Olímpico recibiendo al Liverpool. Los distintos equipos tienen problemas con algunos jugadores importantes, problemas físicos. En el caso del Real Madrid, pues entonces está fuera Carvajal definitivamente con un problema del tendón de la corva, quedó lesionado en el partido anterior, el internacional Carvajal. Ojalá no se pierda el Mundial porque sería un problema serio para España, él es el titular de la punta derecha de la selección española. Y están con algunas dudas, Isco con un problema en el hombro y Nacho con un problema en el muslo. Entonces, si Nacho no puede jugar, que es el que pudiera sustituir a Carvajal en la punta derecha, eso sí es un problema para el técnico Zidane porque no tiene un sustituto, digamos, de garantía. En el partido anterior, debido a que Nacho venía con problemas, en el momento que se lesiona Carvajal, él improvisó y puso al delantero, ¿cómo es que se llama este muchacho? Lucas Vázquez. Asensio. Lo puso a jugar unos minutos ahí en la... Le dio un ataque a entrenador, pues. Pero le salió bien. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana. Si va con Lucas Vázquez, si va con algún otro jugador, o si Nacho puede jugar. Por el lado del equipo alemán, pues están definitivamente descartados el central Boateng, que tuvo una lesión parecida a la de Carvajal. Él no va a jugar mañana. Ya estaba... Perdón, Ángel. Y es duda inclusive para el Mundial. Ojo. Exactamente. Él es un caso también lamentable para el técnico alemán, porque bueno, él es titular también en esa defensa. Y también, bueno, desde hace tiempo estaba fuera de carrera el mediocampista Arturo Vidal, que tiene un problema en la rodilla. También se lesionó en ese partido el holandés Robben, tiene un problema en el aductor y no, definitivamente no va a jugar mañana. Y un sustituto a nombre Coman, pues tampoco va a jugar, que tiene un problema en el tobillo. Y el que está dudoso es el lateral Álava, que no pudo jugar en el partido de ida, pero pudiera ser que estuviera disponible para mi caso partido al de Nacho. Entonces, si tanto Nacho como Álava pueden jugar, pues entonces las alineaciones serían más o menos así. Obviamente, con algún posible cambio a última hora. Pudiera jugar Real Madrid con Nacho, Ramos, Varane y Marcelo, Modric, Kroos y Casemiro, y adelante Asensio, Benzema y Ronaldo. Y el Bayern pudiera jugar con Ulrich, Kimmich, Hummels, Süle en lugar de Boateng, Alaba si puede jugar, y después en la media cancha Javi Martínez, Thiago y James Rodríguez, con Müller, Ribery y Lewandowski en la delantera. Sería más o menos el panorama para mañana. Para el día miércoles, entonces, Roma versus Liverpool, el equipo romano está en una situación casi igual a la que tuvo frente al Barça en los cuartos de final, que tenía que levantar y ganar por 3-0 y ganó por 3-0. Si el miércoles la Roma gana por el mismo marcador, elimina al Liverpool. Entonces, el equipo romano tiene fuera a Karstorp y De Frel, definitivamente descartado, problema de rodilla, y están dudosos el jugador Perotti, con un problema al tobillo, y el defensor holandés Strootman, que recibió un golpe en las costillas. Posible alineación de la Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Facio y Kolarov. En la media cancha, Nainggolan, De Rossi y Pellegrini, y adelante Schick, Seco y El Shaarawy. Esa sería la alineación del equipo romano. El equipo de Liverpool tiene fuera a Lallana con un problema al tendón de la corva, a Matic con un problema en el muslo, a Oxlade-Chamberlain, este es un jugador internacional inglés con un problema en la rodilla, y bueno, están definitivamente descartados. Por posible alineación de Liverpool, que puede especular con el resultado debido a que ganó 5-2 en la ida: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk y Robertson, Wijnaldum, Henderson y Milner, y adelante el tridente que le ha dado tan buenos resultados, que es Salah, Roberto Firmino y Mané. Pues obviamente que de anticipo, pues lo que se pareciera que los que tienen la ventaja para llegar a la final son el equipo del Real Madrid y el Liverpool, Iván. Bueno, pareciera, pero hay que jugar el partido. Wow, después de lo que pasó en la fase previa, los equipos españoles perdieron sus encuentros, bueno, sí, perdieron sus encuentros en casa. Bueno, desastroso, pero puede pasar cualquier cosa, Ángel. Yo creo que este equipo de Liverpool viene inspirado, de verdad que tengo como ese presentimiento. Tiene un equipazo, sí, lo que tienen en la delantera es algo realmente explosivo. Bueno, hicieron lo que les dio la gana con el Manchester City, que también venía con un equipazo, le ganaron los dos partidos, y bueno, y en el partido anterior, bueno, prácticamente bajaron el pie al acelerador cuando ya tenían 5 goles, y bueno, y le metieron 2. Y se pusieron con algún problema en la eliminatoria, pero yo creo que bueno, es realmente un equipo, y sobre todo el técnico que tiene, bueno, es un super técnico. Sí, muy bueno. Jürgen Klopp, sí señor, y sobre todo que este equipo, lo que más me impresiona es que tiene unos contragolpes explosivos mortales, ¿sabes? O sea, están muy bien cohesionados allá adelante con ese tridente. Entonces, bueno, este equipo yo creo que tiene como aire campeonil. Hay que jugar partido, pero bueno, creo que el Liverpool está para grandes cosas. Fíjate, y no fue un equipo que ganó su liga. Es lo que te digo, o sea, es algo relativo. La Champions es una cosa muy distinta a la y te lo venía diciendo, la Champions es muy distinto a una liga, a una liga. Los equipos se crecen en la Champions, no me pregunté el por qué, y se ha visto, pues, se ha visto. Entonces, vaya, son equipos que se transforman, pues. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ok. Muy bien. Hablando de otra cosa. Hija de su madre. Eso no lo iba a pelar, Roberto. No, sabes que en ese momento a todos nuestros señores, a toda nuestra audiencia se le va a formatear su máquina si escuchan eso. Señores, ¿qué les puedo decir? Historia viva del fútbol, lo que vimos este fin de semana. ¿Por qué historia viva? Digo, porque desde los años 30 no se veía que un equipo ganara en la Liga Española en calidad de invicto. Y han sido dos equipos antes del Barça que lo concretó en el estadio de Riazor, en el estadio del Deportivo. Anteriormente, pues habían habido dos equipos que en los años 30, repito, habían logrado esta hazaña. Todavía el campeonato no ha terminado, pero bueno, si el Barça termina pues invicto, pues estaría realmente estableciendo una marca. Pero bueno, el coronarse en calidad de invicto, pues hay que verle la cara. Yo me remito a declaraciones del técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, que dijo que, palabra más, palabra menos, lo que a él más ilusión le hace es ganar la Liga Española, y que él se siente decepcionado por, digamos, por lo que ha hecho el Real Madrid en la Liga, donde ha perdido realmente, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte le ha ido mejor, pero en la primera parte de la temporada perdió contra equipos realmente, y sobre todo perdió muchos partidos en su casa, partidos que no debió haber perdido. Y bueno, el técnico Zidane lo reconocía y bueno, felicitaba pues al Barcelona. Entonces, no solamente ganamos el cetro de la Liga, sino que ganamos la Copa del Rey, lo que nos constituye el octavo doblete. Se llama doblete porque de los tres títulos en disputa, que son la Copa del Rey, la Champions League y la Liga, ganamos dos de los tres. Entonces, por eso se habla de doblete. Entonces, el Barça tiene su historia, tiene 8 dobletes, tiene 3 tripletes, que ganó los 3 trofeos importantes, y tiene un sextete, que es que además de esos 3, ganó los otros 3, que son las 2 Supercopas y el Mundial de Clubes. Entonces, sí, como les estaba diciendo, entonces tenemos en nuestro historial 8 dobletes, 2 tripletes y un sextete. El sextete es cuando se ganan, además de los 3 principales trofeos, pues se ganan el Mundial de Clubes y las 2 Supercopas, la del país y la de Europa. Entonces, bueno, muy contento realmente con lo logrado, y estoy seguro que dentro de la audiencia pues hay más de un culé que también me debe estar acompañando pues en la alegría. En la rúa que se celebró hoy, la rúa se llama cuando sale el equipo en caravana, en un autobús, pues a demostrarle el trofeo a la fanaticada. Pues entonces había un aficionado al Real Madrid con una especie de pancarta, pues con un letrero que decía: Iniesta, yo soy merengue, pero gracias por haberme hecho disfrutar de tu fútbol. Entonces, bueno, también una ocasión que tuvo pues el gran capitán Iniesta de despedirse pues en grande de la afición, que bueno, todavía le queda un par de partidos más. Por cierto, el del próximo fin de semana es muy importante porque es contra el eterno rival, contra el Real Madrid, que va a venir al Camp Nou a tratar de quitarnos el invicto. Pues tendrían ese aliciente de ser el único equipo que nos lograra teóricamente derrotar. Entonces, bueno, van a tratar obviamente de hacerlo. Entonces, es un partido que obviamente, como todos los superclásicos, pues uno no se debe de perder. Bueno, eso es mi comentario futbolero, Roberto e Iván. Y cierro diciendo que Houston le ganó a Yankees 2-1. Muy bien. Cierto. Bueno, pero para terminar el comentario, me parece que ese clásico va a ser un partido sin ningún tipo de importancia. porque no, ya no se está jugando nada, y aparte que hay que mantener a los jugadores frescos para si el Madrid lograse ganarle al Bayern, pues tener a sus jugadores frescos para enfrentarse ya a lo que vendría siendo el otro semifinalista para la final de la Champions, ¿no? Entonces, no creo que sea un partido de trámite, pues. Ningún superclásico es de trámite, ninguno. Aquí, esto es como las Caracas Magallanes en béisbol y como otro tipo de rivalidades. Aquí se juegan el prestigio y se dejan la piel en el campo. Entonces, no van a reservar a nadie, van a jugar absolutamente con todos y van a ir a por todo. Y sobre todo van a tratar de quitarle el invicto al Barça. Así que no concuerdo contigo. No estoy de acuerdo con eso. Yo no me parece, pues. Yo iría con la banca, realmente. Bueno, no va a ser así, ya lo verás. Okay. Me remito a las palabras de Zidane, lo que a él más le dolió. Zidane es un payaso. Ese hombre para mí no tiene ningún tipo de credibilidad ni nada. Así te lo digo como fanático del Real Madrid. Es un payaso. Estimada audiencia del Rincón del Fanático, el técnico que ganó la Liga el año pasado, que ganó la Champions y que según que va a ganar la Champions este año, Iván lo califica de payaso. Ha quedado grabado. Es correcto. Eso es correcto. Bueno, Roberto, vamos a hacer entonces un pequeño corte y venimos para la sección final y nos hables un poco de lo que fue el draft de la NFL. Por supuesto, ahora te venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta para la última sección del programa y en este caso vamos a hablar del draft de la NFL. Roberto, todo tuyo. Muchas gracias. Pues sí, la semana pasada se dio el draft de la NFL, donde los equipos eligen acorde a la posición que obtuvieron en la temporada pasada, acorde a qué tantos ganados y perdidos tuvieron durante la temporada, eligen a los jugadores que se supone que son el semillero que viene del college y con el cual le van a dar sangre fresca, sangre nueva al equipo, a los equipos, ¿no? Recordemos que entre menos ganados hayas tenido y mayor número de perdidos, inicias en el draft. El último lugar es el campeón de la NFL. Pero bueno, antes de arrancar y platicar acerca de qué jugadores fueron tomados por cada uno de los equipos, vamos a platicar, vamos a hacer una dinámica diferente. Vamos a platicar acerca de los Steelers, de los Patriotas y de los 49ers, qué hicieron en la temporada, en el draft del 2013. No me voy a ir sobre todos los jugadores, pero cuáles son estos jugadores importantes que en su momento fueron las primeras rondas, el primer pick de cada uno de estos equipos, y dónde están esos jugadores. ¿Les late este ejercicio? Bueno, venga, muy bien. Si iniciamos con Pittsburgh, el primer pick fue Jarvis Jones. Jarvis Jones no está con Pittsburgh. Desde el año pasado fue cortado, hace 2 años fue cortado de Pittsburgh, se fue a Arizona, ni jugó con Arizona y fue cortado. Hoy en día, el primer pick de Pittsburgh no juega. El segundo pick, en la segunda ronda, el pick de los Steelers fue Le'Veon Bell. ¿Sale? Obviamente todo el mundo conoce a Le'Veon Bell. Hoy en día está peleado porque quiere más dinero, los Steelers no se lo dan, pero bueno. En la tercera ronda salió un wide receiver que se llama Marcus Whedon, que se fue con Chicago, ¿sí? Y así podemos seguir hasta que llegamos a la sexta ronda, que hay un jugador que se llama Vince Williams. Y Vince Williams lo que tiene es que ha jugado toda la vida con Pittsburgh y el año pasado fue un pilar de la defensa. Tuvo 8 capturas, jugó e inició en los 16 partidos, tuvo una intercepción. De la misma manera que pues Le'Veon Bell, que el año pasado tuvo 1,291 yardas, 9 touchdowns terrestres, 655 yardas aéreas y 2 touchdowns aéreos. Estos dos jugadores siguen jugando. Sin embargo, los demás no. Algunos fueron cortados, otros fueron cortados o simplemente fueron como agentes libres a otros equipos como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es muy importante para un equipo saber elegir correctamente a los jugadores. Tienes que analizarlos de manera, los esfuerzos físicos, los logros físicos, mentalmente, si son inteligentes o demás. Sin embargo, si tú cometes el error de seleccionar a un jugador y este no juega contigo 5 años después, fue una muy mala decisión. Y este es el caso de los Steelers. Jarvis Jones parecía que iba a ser un gran defensa, fue cortado, ya no juega en la NFL, por ende, muy mala decisión. Si nos vamos con Patriotas, el primer pick que fue Jamie Collins, ¿sí? Un outside linebacker. Jamie Collins, desde hace 2 años, no juega para Patriotas. Juega para Cleveland cuando fue intercambiado, ¿sí? Cleveland. Sí, recuerdo, un trade. Exacto, un trade. Ay, ya, por Dios, ¿por qué lo saqué? Pero bueno, fue cambiado y fue cambiado a Cleveland, donde él esperaba tener un gran contrato, le dieron ese gran contrato y solamente jugó 6 partidos el año pasado. Entonces, el primer pick de Patriotas, pues sí, jugó 6 partidos el año pasado, tuvo 21 tacleadas, un sack, 3 pases defendidos, una intercepción, un fumble, pero no es el primer jugador de Patriotas, y ese es un problema. Si nos vamos otra vez con los drafts de Patriotas, Aaron Dobson en la segunda ronda, cortado. Logan Ryan, un cornerback, sigue jugando, pero no con Patriotas. El año pasado jugó con Tennessee. Sí, inició en 15 partidos, tuvo 50 tacleadas, 0 sacks, 11 pases defendidos, ninguna intercepción. ¿Y qué es lo que quiero llegar con esto? Realmente no hay ningún jugador que juegue de todos los draft picks de Patriotas del 2013 que juegue con Patriotas. Muy importante de ver, ¿eh? Digo, para Patriotas que llegó con el Super Bowl es súper, súper importante. Ahora, si nos vamos con 49ers, su primera selección fue Eric Reed, un safety. ¿Dónde juega Eric Reed? Pues Eric Reed sigue jugando en San Francisco. El año pasado inició en 12 partidos, tuvo 53 tacleadas, 4 pases defendidos, 2 intercepciones, 0 fumbles. Pero ahí se va manteniendo, eso realmente es algo bueno. Si vemos el pick de la segunda ronda, Tank Carradine, un defensive end, él como tal se echó 5 años consecutivos para jugar con San Francisco. Sin embargo, este año juega con Oakland. ¿Por qué? La verdad no lo sé, pero el año pasado solamente tuvo 14 tacleadas, una captura y media. Solamente lo dejaron ir. No valía la pena. En la tercera ronda tomaron a Vance McDonald, ¿sí? Un tight end. ¿Qué fue de Vance McDonald? el año pasado lo intercambiaron a Pittsburgh, ¿sí? Porque los números que tuvo dentro, pues no fueron así, wow, os digo, para tener una tercera ronda deberías de haber tenido más. Entonces, que este ejercicio lo que demuestra es que a veces los equipos se equivocan, a veces los jugadores no demuestran la categoría, y entonces es realmente difícil encontrar a un jugador que se va a quedar contigo muchos años, que te va a dar las soluciones que estás buscando, que va a ser exitoso. O sea, es por eso que mucha gente agarra y dice, Tom Brady fue tomado en la sexta ronda, vean lo que ha hecho, ¿sí? Pero atrás de Tom Brady, hubo muchísimos jugadores que fueron tomados en la primera ronda y no necesariamente han llegado al Super Bowl, o más aún, lo han ganado. O sea, por eso es muy importante que los equipos hacen muchísimas investigaciones, ven a los jugadores en el combine, platican con los scouts cuando ven a los jugadores en el college, ven a los jugadores jugar en el Pro Day, le piden a ciertos jugadores, oye, fulanito, pues tráete a mi equipo, ¿no? Y depende de lo que platiquen con ellos, de cómo juegan, de las pruebas físicas, de todo, se deciden. Pero tomar a un jugador en la primera ronda, tu primer pick, no te augura el éxito de esa posición por ese jugador. ¿Qué opinan de esto? Bueno, mira, yo creo que poder dar, como que dice, el tubazo, o que tú puedas obtener un jugador que realmente te funcione y esté contigo, es como que complicado, ¿sabes? Yo creo que únicamente el caso de Le'Veon Bell, yo creo que ha sido el único caso donde realmente hiciste una buena escogencia en el draft y que te ha dado resultados. Yo creo que es una lotería, Roberto, diría yo. Estoy realmente totalmente de acuerdo. Es muy difícil. O sea, no sé si sea más difícil agarrar y sacarse la lotería que a elegir un buen jugador. Porque, o sea, si me acuerdo, uno de los mejores número uno que han salido fue Peyton Manning en la era moderna del fútbol americano, o hace 48 años fue Terry Bradshaw. Ambos llegaron a sus equipos correspondientes al Super Bowl y los ganaron, pero entonces digo, es realmente difícil. Entonces, por eso digo que cuando vemos estos mock drafts en los periódicos, en el internet, en todos lados, es realmente difícil para ellos atinarle. O sea, por ejemplo, ¿quién pensaba que iban a sacar a Baker Mayfield los Browns, exacto. Cleveland Browns. Exacto. Sin embargo, pues no. Pero bueno, si quieres, vamos a platicar acerca de cómo fueron distribuidos aquellos jugadores en el draft, cómo fue los picks, y luego me voy sobre cada uno de los equipos. ¿Te late? Perfecto. Venga, pues mira, la primera selección fue de Baker Mayfield, quarterback de Oklahoma. Yo no pensé jamás que fuera Baker Mayfield el que lo fuera a tomar. Inclusive Ángel la semana pasada dijo, oye, ¿cómo es posible que Digo, se dice que Baker Mayfield puede ser. Y decía, no, es una cortina de humo, está vendiendo espejitos, y me equivoqué. Y leí mucho, y leí un análisis de un ex jugador de la NFL que agarró y dijo, a ver, es muy sencillo. Todos los demás quarterbacks tienen algo muy bueno, pero es una sola cosa, y tienen muchos factores, que podrían ser malos. Y Baker Mayfield, es una incógnita. Es una incógnita. Entonces, nadie sabe cómo es de que va a jugar, ¿no? Entonces, dicen que es una incógnita porque es un jugador balanceado en todos los sentidos, ¿sí? Que es muy sí. parecido a Drew Brees, y si se la cree y si juega como Drew Brees la va a hacer, porque es del mismo tamaño, juega de la misma manera, tiene un mismo manejo de los pies. A final de cuentas, es alguien que que si la hace como Drew Brees, la tiene como asegurada. Y entonces, probablemente eso fue lo que vio Cleveland en Baker Mayfield. Porque ellos agarraron y dijeron, un día antes del draft, dijeron, señores, yo no sé por qué le están moviendo tanto. Nosotros seleccionamos a nuestro primer pick hace 6 semanas. O sea, ellos ya tenían la decisión hace 6 semanas. Y entonces todo el mundo se hacía bolas mentalmente y esto que lo otro. No, ellos ya lo tenían. ¿Sí? Pero bueno. Pero bueno. Si continuamos, eso fue por parte de Chicago. De Cleveland. De Brown. Exacto. Si continuamos, Saquon Barkley, el running back, se fue con Gigantes, ¿no? Definitivamente, pues obviamente Gigantes no iba a buscar a un quarterback, aunque debieron haberlo hecho, por cómo está jugando Eli Manning. Sin embargo, yo creo que el dueño de los Mara, el dueño de los Giants, el señor Mara, debe estar muy contento con Manning y es por eso que le pusieron un running back para ayudarlo. En la tercera posición, en Jets, que vino un canje de Indianapolis, se lleva a Sam Darnold, el que se me hace el más humilde, el más, el que tiene el mejor brazo, se fue con ellos. Cleveland en la cuarta posición, en un trade que provino de Houston desde el año pasado, se lleva a Denzel Ward, un cornerback, lo necesitan, o sea, obviamente. Denver se lleva a Bradley Chubb, un defensive end. Indianapolis se lleva un guard en el nombre de Quentin Nelson. Buffalo se lleva a Josh Allen. Se bajó mucho Josh Allen, ¿sí? Aunque no estaba considerado dentro de los 3 primeros, sino como los 4 primeros, pero es un quarterback. Chicago se llama Roquan Smith, un linebacker. San Francisco se llama Mike McKinley, un offensive tight, obviamente para poder proteger a Garoppolo. Deben de colocarlo directamente en como en blindside. Y finalizamos con Arizona, que tiene un canje con Oakland, se lleva a Josh Rosen, el que yo consideraba que se lo iba a llevar el que se lo iba a llevar en el primer pick, y no fue así. ¿Cómo ves hasta ahorita? Wow, bien, de verdad que estuvo como bien trabada la cosa, ¿no? la decisión. Porque es como tú dices, pues, o sea, tienes que ver bien qué, o sea, qué pieza necesitas para tomar una decisión importante, ¿no? Obviamente está en juego una temporada y necesitas pues para tus piezas. Claro. Eso está estupendo. Sí. Pues sí. Bueno, pues este maestro se fue en la 10ª ronda y pues la verdad no sé por qué haya sido. Pero bueno, y así hubo diferentes picks. Si nos vamos con el primer pick, por ejemplo, de Dallas, toma a Lichton van der no sé qué, un inside linebacker que yo pensé que Pittsburgh lo iba a tomar y no lo tomó. Patriotas toma a Zaya Wynn, un tight, muy necesario. Y Pittsburgh. Un tight end. No un tight end, un tight. Es un liniero ofensivo, ¿no? Normalmente Okay. Los ponen, tienes el centro, el guard y el tight que está afuera, ¿no? Okay. Pittsburgh toma a Terrell Edmonds, un safety que causó mucha sorpresa. Yo pensé que iban a tomar un inside linebacker, como previamente les había dicho, pero pues no, tomaron un safety. Y luego analizando y viendo, muchos consideran a este safety como aquella persona que puede ser un safety, un cornerback, un strong safety, o sea, como un tipo tropo de la mano que puede ir cambiando. Entonces, pues vamos a ver qué onda. Patriotas vuelve a tomar en la primera ronda Sonny Mitchell, un running back, y checa, Baltimore había hecho un cambio con Filadelfia y toma a un cornerback, Lamar Jackson de Louisville. Sí lo menciono porque muchos agarraron y dijeron, oye, pero pues, tu quarterback es Joe Flacco. Ah, sí, pero nada más lo tomamos ahí. O sea, se ve que ya quieren que Joe Flacco vaya para afuera. Pero bueno, uh-huh. Si analizamos rápido qué fue lo que hizo Dallas. Dallas tenía ciertas debilidades. Estaba un defensive line, un linebacker, un offensive line, un tight end y un wide receiver. Y primero toman un inside linebacker, que no tenían esa necesidad. Toman un guard, luego un wide receiver, luego un jugador edge. A eso sí no sé qué posición sea. Bueno, luego voy a averiguarlo. Luego un tight end, luego un quarterback. En la quinta ronda, un outside linebacker, un wide receiver y luego un running back. No sé cómo, qué fue las decisiones que tomó Dallas, pero como que no va de acuerdo. Sin embargo, en New England necesitaba un cornerback, un linebacker, un offensive lineman, un quarterback y un safety. ¿Y qué fue lo que tomó? Primero tomó un tight, como mencioné, luego un running back. Como se les fue, se les fueron dos running backs, seguramente estos los van a cubrir. Luego tomaron un cornerback, un inside linebacker, otro inside linebacker, un wide receiver, un quarterback, pero en la séptima ronda, o sea, no va a ser el sustituto de Tom Brady. Luego un defensive back y luego un tight end. O sea, a mi juicio, uno nunca puede declarar si Patriotas hizo bien o hizo mal. Hasta que veas cómo la temporada, porque estos maestros agarran jugadores que probablemente dices no valen nada y valen mucho. Sin embargo, recordemos lo que platicamos al inicio de la sección de la NFL. O sea, tú tienes, si tú ves a los Patriotas del 2013, ningún jugador juega con los Patriotas. Entonces, hay que ver qué onda. Y, qué barro. Sí. Sí, sí. Y para finalizar, los Steelers, me gustó lo que tomaron, sorpresas, ¿no? Pero necesitaban un linebacker, un offensive lineman, un running back, un safety y un wide receiver, ¿no? Tomaron a Terrell Edmonds, un safety, luego en la segunda ronda y tercera fue totalmente ofensiva, tomaron un wide receiver, luego un quarterback en la tercera ronda y luego un offensive tight, ¿sí? Y checa cómo estuvo eso. En la tercera ronda para tomar al quarterback tomaron de la misma manera. Seattle le envía el pick a Green Bay. Green Bay se lo envía a Seattle y Seattle se lo envía a Pittsburgh. No sé cómo es que llegaron a eso. Sin embargo, esas dos rondas, la segunda y la tercera, fue totalmente ofensivos. Y luego, ya en la quinta ronda, tomaron un safety, luego un running back, y en la última ronda tomaron un defensive tight. O sea, yo siento que los que mejor... Ah, y me falta San Francisco, ¿verdad? San Francisco, sí. Te lo voy a decir. San Francisco necesitaba un cornerback, un defensive lineman, un offensive lineman, un tight end y un wide receiver. Obviamente a darle armas a Garoppolo. Y en la primera tomaron un offensive tight, que muy probablemente lo van a poner como de blind side para cuidar a Garoppolo. Luego tomaron un wide receiver, luego un outside linebacker, un safety, un defensive end, un cornerback, un safety, un defensive tight y luego un wide receiver. O sea, las dos primeras rondas sí definitivamente tomaron a aquellos que van a ser titulares para ayudar, proteger y ayudar a Garoppolo. En las siguientes dos normalmente son jugadores que van a ser sustitutos, que van a ser backups de los titulares para en algún momento ser titulares. Y en estos tomaron dos safeties y un defensive end y un cornerback. Entonces podría ser, bueno, porque de estos cuatro que mencioné, tres fueron por trades. Entonces definitivamente le vieron esa oportunidad y lo colgaron. Entonces yo creo que Steelers y Patriotas hicieron un gran trabajo en el draft. Dallas, una incógnita total, no sé por qué jalaron eso. Y las primeras cuatro rondas de San Francisco, muy buenas. Pero bueno, habrá que ver. ¿Tus comentarios, Iván? Bueno, sí, interesantísimo, ¿no? A ver cómo le va a ir a cada equipo con esas adquisiciones. Sobre todo porque, bueno, si... Dependiendo de la ronda del pique que escogiste, en lo que, digamos, en lo que queda ahí, qué es lo que te conviene y bueno, es como el draft del béisbol, Roberto. Si uno escoge allá cuando todos los participantes han escogido, te toca ver qué queda en el mercado para poder más o menos tú conformar un equipo. Okay. Pero yo me imagino que Dallas, en el caso de Dallas, ellos su fin de semana giró en torno a Prescott, ¿no? A buscarle más armas a Prescott. Ya tienen a Ezekiel Elliott. Yo creo que ahora con la salida de Des Bryant, pues yo creo que ellos tienen que enfocarse también en buscar un receptor, ¿no? Y bueno, no sé si eran agarrado uno, como tú dijiste, ahorita en el draft, pero bueno, sí tenían presupuesto como para hacer contrataciones importantes. Sí. Definitivamente. Ahora, una cosa que un tío mío que le va a Dallas me dijo, es de que necesitan definitivamente un running back que les ayude a Ezekiel Elliott, porque no le puedes dar toda la carga a Ezekiel Elliott. Se te va a lesionar. Claro, por supuesto. Por supuesto. Que estuvo 6 partidos castigado en la temporada pasada, pues no puedes depender exclusivamente de este maestro, ¿no? Entonces, yo creo que las decisiones van para allá. Sí. Sí. Pero bueno. Sí, definitivamente. Muy bien. Pues eso sería lo que yo tengo para comentar de la NFL. Lamentablemente con esto finalizamos realmente cualquier noticia que haya de la NFL, porque de aquí hasta la pretemporada, pues entre los entrenamientos y demás, pues ya casi no hay nada, salvo lo que pase en la mitad de julio, que se decide aquellos jugadores que fueron etiquetados como jugadores franquicia y que deben de firmar sus cartas, como Le'Veon Bell. Yo no le veo nada más. ¿Cómo ves? Igual. Creo que, bueno, tuvimos un programa bastante, bastante, bastante bueno, con mucho análisis, sobre todo en la parte de toda la exposición y en la parte de la exposición de Ángel del béisbol. Muy, muy, muy interesante sus comentarios sobre lo que se debe escoger para el fantasy. Me parece que estuvo magnífico. De paso, nos excusamos de parte de él, porque bueno, por problemas técnicos, pues tuvo que abandonar el programa por el día de hoy, pero bueno, por lo menos pudimos tener toda su sección completa, y bueno, ya para la semana que viene, pues espero que se puedan subsanar esos problemillas técnicos que tuvo para el día de hoy. Así es, Roberto. Así es. Pues bueno, agradecerle a Ángel, que lástima que se haya caído su conexión, su problema técnico. Sin embargo, agradecerle a Ángel por esos grandes análisis del béisbol que se echa contigo. Yo solamente soy un simple espectador. Yo nada más veo que lanza la pelota como si fuera uno de ustedes el pitcher y el otro el catcher o el bateador, y disfruto mucho lo que ustedes dicen. Qué bueno. Bueno, ya decía Roberto, me ganaste el primer partido, pero es una serie de 4. Espero poder vencerte el resto de la serie. Vamos a ver. Espera sentado, entonces. Bueno, y te voy a decir una cosa. En mi fantasy, ya para terminar, ya como una anécdota simpática, en mi fantasy tenía los dos pitchers que lanzaron hoy, tanto el de Houston como el de Yankee. ¿Y adivina qué? ¿Adivina qué pasó? ¿Los dejaste que dejé sentado al que ganó y puse a jugar al que perdió? Pero fue por un descuido. Pero fue un descuido mío, porque hoy estuve muy ajetreado, muy complicado con trabajo, y no pude hacer ponerlos a jugar. Y bueno, fíjate, la cosa me salió al revés. Okay. Pero bueno, no importa. Lo que yo hice la semana pasada es que tenía dos jugadores que ambos jugaban el mismo partido. Uno lo ganó y el otro lo perdió. No, pero los puse. ¿Ya para qué decir que sí, que no? No, mejor que me hagan puntos, aunque sea de los buenos. Más de los malos, perdón. Claro, y te suma los innings pichados, también es importante. Exacto. Así que, vale, bien. Buenísimo. Bueno, Roberto, gran placer haber compartido contigo, con la audiencia, y nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Muchas gracias a ti, Ángel. Muchas gracias a nuestra audiencia. Y bye, Don. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.